Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Franja Larayuela le invita en esta mañana a que se mantenga en sintonía de nuestro programa de Medicina Ancestral, en donde hablamos de la fitoterapia natural, de las composiciones químicas, qué plantas podemos utilizar para nuestras dolencias y también para las dolencias del alma. Cuando hablamos de estilos de vida saludable o hablamos de medicina ancestral, estamos hablando de todo lo que se compone en el estado de bienestar de la persona. En forma individual, siempre vamos a enfocarnos en forma individual y colectiva. Cuando hablamos de un colectivo, estamos hablando de la célula familiar y también del entorno en el cual nosotros habitamos, ¿no es cierto? Entonces no podemos saltarnos que lo fundamental es la parte individual para hacerlo colectivo. En esta mañana, pues les invitamos a que se mantengan con nosotros desde las 11 hasta las 12 del día. Como ustedes saben, nuestro programa está dirigido a todo público. Porque, aunque no lo crea, los niños están escuchando y también están aprendiendo, tanto los niños pequeños como los niños grandes. En esta mañana estamos hablando para toda la familia, en estilos de vida saludable que cobija a todo aquel desde que antes de nacer hasta cuando nos vamos de este mundo maravilloso. Hoy tenemos este punto de estilos de vida saludable, porque mucha gente cree que estilos de vida saludable es solamente referente a hacer ejercicio. Entonces hay que estar consciente de también cómo nosotros vivimos, qué nos alimentamos, si nos desintoxicamos o estamos intoxicados, cómo está su cuerpo y cómo quiere tener su cuerpo. Esa es una parte del estilo de vida saludable individual y también colectivo. También tiene que ver la alimentación con el alma, con la mente, con el espíritu. Un estilo de vida saludable es completo. Es desde el alma, el espíritu y el cuerpo. Y para ello, pues los alimentos del alma son los principales, prácticamente bases fundamentales de la salud. Porque si usted está enfermo, el alma está enferma, ya que el cuerpo físico del alma es la sangre. Y el alma que sostiene la sangre, pues son los músculos y los huesos y la médula. Si nosotros tenemos la generosidad con nosotros mismos en llevar una reconciliación de paz, de generosidad, de agradecimiento con nuestra vida, con nosotros en forma personal y luego con los que nos rodean, vamos a hablar de un estilo de vida saludable espiritual. Y el ejercicio, la alimentación física, la actitud, ya con la parte física, lo vamos adhiriendo en el constante vivir. Hay que evitarnos el problema de la acumulación de grasas, de pérdidas de funciones óptimas de nuestro organismo, puesto que eso se ha convertido hoy en la actualidad, pues como hay la pandemia, se ha convertido en más inercia que deporte. Antes la gente hacía deporte, salía, caminaba, se iba a sus trabajos, a pesar que ya desde esta semana se ha visto ya un movimiento un poco más intenso en la población. Ya están saliendo a sus oficinas, ya están trabajando, yo pienso que más tiempo en forma presencial. Entonces harán un poco más de movimiento. Pero con la pandemia se ha perdido el hábito de hacer ejercicio y por ende, pues las funciones óptimas del organismo se han convertido en epidemia también. Las grasas se han acumulado, los resultados a una reacción de protección del cuerpo ante los antioxidantes como que no les tomamos en cuenta y nos alimentamos de una forma deficiente. La mayoría de enfermedades que las personas tienen y las condiciones, se puede decir, de disfunción orgánica, hormonal o fisiológica en general, son consecuencias de la inflamación crónica interna, producto de toxinas y alimentación incorrecta que asimilamos como algo natural en la vida y poco caso hacemos lo que nos digan las personas que a lo mejor tienen mejor salud. Y nos comemos, la gente tiende a comer mucho comida chatarra, especialmente los jóvenes, aunque ahora todos las nuevas generaciones de papá, mamá, sacan incluso a los abuelos a perder sus buenos hábitos y les acostumbran al fin de semana salir a comer afuera, comida chatarra, porque antes uno pues iba a la casa de la abuela y comía la comidita de la abuela. Pero ahora no, la abuela sale con los nietos, sale con los hijos, ya no cocina, ya no hay la comida de casa, ahora hay comida de restaurante. Usted puede lograr cambios profundos y permanentes haciendo modificaciones progresivas con precisión, con voluntad, con disciplina, siempre y cuando se proponga realmente tener un estilo de vida saludable, no solamente física, sino también espiritual. Tomando en cuenta que un organismo desintoxicado y limpio, con todas sus funciones optimizadas, siempre está con sus mejores habilidades innatas y posee un sistema digestivo e intestinos sanos, que de ahí se basa todo, todo para que nosotros tengamos buen ánimo, rindamos más intelectualmente, que podamos rendir más en nuestros trabajos, tener un organismo que asimila más y mejor todos los nutrientes de los alimentos, un organismo potencializado, se puede decir, y fuerte, que se siente bien, se mueve bien y se ve bien. Por ende, se desarrolla una autoestima, un valor al cuerpo, pero eso quiere decir que cambiamos los hábitos que nos hacen daño y tenemos hábitos saludables, hacer ejercicio, comer sano, respetar los horarios de alimentación, el horario del reloj biológico, beber agua por lo menos 2 litros en el día. Eso quiere decir que estamos en un estado de conciencia más despierto. Y si no estamos en ese estado, si usted no se encuentra en ese estado, bueno, es el momento de ponerse manos a la obra y hacer una consigna de limpieza en nuestro organismo o en el de su familia. Y comience a brillantar la vida, a hacerle más llevadera, más bonita, a sentirse más a gusto. No espere que su cuerpo tenga acumulación de toxinas y después el cuerpo empiece a extraer los nutrientes porque ya no tiene una buena alimentación. Recuerde que el organismo es muy inteligente. El cerebro manda órdenes a cada uno de los músculos y a cada uno de los órganos, haciendo la magia rápida, milagrosa. Cuando usted duerme, para reprogramar su cuerpo para la mañana siguiente. Pero claro, esto toma un tiempo y requiere una estrategia personalizada de cada uno de las personas, poner conciencia qué es lo que quiere realmente en su vida saludable en su desarrollo, tanto para la mamá, el papá, los niños. Entendemos que en estos tiempos de pandemia, la mayoría de personas han pasado encerradas, han cambiado su alimentación, han cambiado sus hábitos, no se mueven mucho y les va a coger de nuevo volver a las oficinas. Les va a coger de nuevo volver a los establecimientos de educación si no hacemos determinación de estar mejor. Entonces, es una invitación a mantenernos o a despertarnos conscientivamente y hacer de nuestro cuerpo realmente un templo, como dicen, ¿no? Limpiarle, desintoxicarle, y para ello nosotros tenemos un purgante, que lo decimos el purgante ejecutivo, porque es un purgante rápido, no es para todos los días, es para un solo día. Y ese día, pues usted no sale de casa porque este purgante le limpia el organismo, le limpia cada una de sus células, le limpia la sangre, el hígado, el colon. Entonces usted tiene que pasar en el baño. ¿Que sí le va a doler un poquito el estómago? Pues es natural que el estómago le duela si el estómago está flojo y está limpiándose de todas las impurezas. De eso se trata, de sacar todas las impurezas, todo lo que no le ayuda. Aparte de eso, también hay estados en los cuales se recomienda el ayuno intermitente, ¿no? Porque con esto también se cura muchísimas enfermedades. El cuerpo, mientras menos comida, mejor restablecimiento en su salud, menos acumulamiento de toxinas y menos envejecimiento. De ahí que hasta cierta edad se come pues 3 veces en el día, 5 veces en el día, y de determinadas edades ya solo se comen 2 veces en el día, porque el cuerpo, primero que ya no segrega todo. Segundo, que si usted come 3, 4, 5 veces en el día cuando ya es un adulto, el cuerpo envejece más porque usted está quemando más caloría, está trabajando más sus órganos y obviamente va a envejecer más rápido. No pasa eso con los niños porque ellos están en desarrollo y pueden comer 5 veces en el día. Y tranquilamente lo digieren, lo desdoblan y como están creciendo, prácticamente están formando el cuerpo. Entonces ellos no están envejeciendo, están creciendo. Pero ya pasado los 30, 35 años, se recomienda que las comidas deben ser solamente 3 veces en el día, y llegando y pasando los 40, hay que tomar en cuenta que los ayunos intermitentes son saludables. ¿Qué quiere decir intermitente? Quiere decir que hoy se levanta y toma su desayuno, pero ya no almuerza, tampoco cena. Pero mañana sí voy a desayunar y almorzar, pero no cenar. Y al siguiente día vuelve y toma desayuno, almuerzo y cena. Entonces ha hecho una intermitencia en las comidas, que no han sido días completos, y el cuerpo tiene espacio para segregar los nutrientes, para alimentar la parte celular, reproducir salud en el cuerpo, y usted se va a sentir realmente mucho mejor. No lo someta a su cuerpo a un proceso de limpieza si no está preparado mentalmente. Si no hay una purificación mediante el descanso profundo del sistema digestivo. Quiere decir que si hace un intermitente en la semana, la próxima semana va a ser una limpieza completa. O sea, empieza el ayuno, no desayuna, no almuerza, no cena, y cuando torna a comer las comiditas, tiene que tornar a tomar comidas livianas. De esa manera usted va a evitar las gastritis, las úlceras, se va a sanar de un colon irritable, de hipertensiones, de dolores musculares, cuando se presentan las enfermedades artríticas. O sea, solo con hacer un ayuno de un día, por decirle sábado, o que sea un domingo, que usted esté en casa, en donde usted puede dedicar ese tiempo a hacer alguna obra social. Lo que usted no come le va a brindar a otra persona. Bueno, hoy no va a desayunar, ese desayuno voy y dejo a alguien que lo necesita. No va a almorzar, ese almuerzo lo deja a quien lo necesite. No va a cenar, lo va a brindar a una persona que realmente lo necesite. Entonces hace una obra completa, porque se limpia el cuerpo, se limpia y se engrandece el alma, se agradece al universo porque lo que usted brinde se le va a multiplicar. Entonces, los canales naturales de eliminación y de desintoxicación del organismo y de cada uno de sus órganos es la piel, es los riñones y es el intestino. Cuando usted está ayunando, todo esto se va a desintoxicar con los buenos hábitos que usted tenga para provocar esa limpieza profunda en su organismo. Y estamos hablando no solo de organismos grandes, también de adolescentes, para evitar el acné o para evitar problemas de brotes o de forúnculos que pueden darse en la espalda, en el pecho, en las axilas, en las ingles, incluso en los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos. Pues cada persona individualmente tiene el poder para hacer y practicar buenos hábitos de salud, mejorar su vida y realmente decir, llevo un estilo de vida saludable. O sea, me siento bien en todos los sentidos, físicamente y espiritualmente. Entonces, no podemos decirle con una escopeta es que tienes que cambiar. No, cada uno cambia los malos hábitos por buenos hábitos, teniendo su propia voluntad. Entonces, usted practica un buen enlace nutricional bastante equilibrado, ideal, que va a variar y va a cambiar los, digamos, la producción de células nuevas, la sanación de sus órganos internos, e incluso va a cambiar su carácter irritable por un carácter apacible. Va a evitar ponerse histérico, histérica o eufórico, y va a buscar la armonía y el diálogo. ¿Por qué? Porque mientras usted se enoja, derrama adrenalina, dañando el torrente sanguíneo, lastimando la parte hepática, lastimando el estómago, va a evitar una úlcera, una gastritis, y se va a mantener en un balance equilibrado de comportamientos externos y reacciones internas. Si es necesario tener una alimentación bastante equilibrada, cuando queremos tener la conexión entre la energía y el cuerpo, porque la energía viene de los alimentos que utilizamos cada día, y estos alimentos permiten una función interna del cuerpo, y usted tiene una reacción en las actividades cotidianas que desarrolla. Estamos hablando para todas las edades. Con la alimentación adecuada, también podemos controlar diferentes actitudes. Y no solamente mantenernos en lo cultural, en lo que esto aprendí de mi mamá, así soy y así me tienen que aguantar. No. Tenemos que nosotros buscar la forma de ser siempre mejores. Use las herramientas que su papá le enseñó, su mamá le enseñó, pero aplique técnicas que no lastimen la susceptibilidad de nadie ni la suya propia. Y recuerde que todo tipo de hábito y alimentación va a tener una repercusión en la salud física, mental, espiritual. Y cuando hablamos de lo físico, estamos hablando de que yo desayuno, yo almuerzo, yo ceno. Pero en la medida que sea, en el peso que sea, de acuerdo a la estatura y peso de cada uno, de tanto de los niños como de los adolescentes o de los adultos. Siempre vamos a mirar eso, siempre. Entonces, tome en cuenta que cualquier decisión que usted tome tiene un resultado. Y esos resultados son de acuerdo a lo que usted decida. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y asumir con responsabilidad los resultados. Si usted come sano, va a tener una salud muy buena y va a tener una actitud muy positiva. Pero si usted está dedicado a comer, qué sé, comida chatarra o comida cárnica, que ahora es muy fácil mirar que la gente tiende a alimentarse de alimentos cárnicos en abundancia, entonces también tiene que aceptar los resultados y los efectos que tiene este tipo de alimentación. A veces por cultura, ¿no? Vienen cosas culturales que se interpretan a veces que lo que coma, así se murió mi papá comiendo de todo, así estaba mi mamá y pues vivieron 100 años. Hay que considerar que el tiempo de papá, de mamá o de nuestros ancestros eran diferentes en la esfera. No había tanta contaminación, ni tampoco los animalitos eran criados químicamente, sino naturalmente. Hoy una vaquita, un pollito, un cerdo, una cabra es criado pues artificialmente. Lo que antes se ponía un pollo en 6 meses estaba crecido, hoy en 15 días está crecido. Entonces, pura hormona, pura química, y por eso son las pandemias de cáncer que ahora existen. Claro, la gente no mide que esto va a cambiar y va a tener un exceso de peso como un símbolo de resultados que se da por la alimentación. En una época sí era un símbolo de belleza estar gordo. Era como representando la salud y la riqueza, porque cuando le veían flaco, normalmente uno les oía a nuestros abuelos que decía, mala vida le da a la pareja, mala vida le da al esposo, mala vida le da a la esposa. Le relacionaban con la enfermedad, el estar delgado, el estar flaco. Pero conforme hemos ido avanzando en el tiempo, nos hemos dado cuenta que el estar gordito o gordita o subido de peso no es cuestión de riqueza ni cuestión de salud. Es cuestión de que el cuerpo no se encuentra en buenas condiciones, no está saludable y hay que cuidarle. No es cuestión de belleza, que estoy gordito y que pues resplandece la belleza. Puede ser. En ciertas mentalidades aún les gusta a las personas que sean gorditas. Pero hay que considerar en esto el punto de la salud. ¿Hasta qué punto, de acuerdo a su talla, puede ser su peso? No digo que una libra más de lo que se corresponde sea un exceso, no. Pero si se pasa unas 5 o 10 libras de lo que necesita su talla, usted mismo va a sentirse afectado en sus piernas, en su circulación, en su columna, en su respiración y en el proceso digestivo. Normalmente las personas subidas de peso sí se preocupan al principio cuando el médico les dice está en una prediabetes, está provocando pues un desequilibrio en sus partes hormonales, o tiene el colesterol alto, tiene presión alta, triglicéridos altos, un hígado graso, una sangre espesa. Eso es para preocuparse, no es para decir, ah, el médico me dijo y me mandó estos medicamentos y hasta ahí llego. No. Usted tiene que considerarse que es un cuerpo vivo y que realmente tiene que cuidarse en la alimentación. No es cuestión de belleza, es cuestión de salud. No es cuestión de riqueza, es cuestión de salud. Así de simple. Antes sí se veía así, pero ahora yo pienso que estamos un poquito más avanzados en lo que es la ciencia, en lo que es el conocimiento y en lo que es la salud. Entonces ya valoramos, o bueno, es obligación valorar un poquito más el cuerpo de uno, porque de eso depende la salud. El peso corporal deseable está determinado por la edad, el sexo y la estatura. Así es que no es lo mismo el peso corporal en los hombres como en las mujeres. Y no es lo mismo la estatura de un hombre como de una mujer. Entonces, por eso, los hombres tienden a tener una estatura ósea más grande y una mayor masa muscular. Las mujeres, una estatura un poquito más bajita y menos musculatura, más grasa. Los hombres generalmente pesan más que las mujeres. Siempre va a ser así. En general, lo mejor es alcanzar y mantenerse en el peso adecuado corporal de acuerdo a su estatura. Evitar los extremos de aumentar o perder demasiado peso, porque también perder demasiado peso puede traer consecuencias. Y consecuencias lamentables, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el estilo y la calidad de vida que usted tenga. Yo le invito a que nos visite en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la calle Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la notaría 76. Esto es a una cuadra del puente de los enamorados, el puente del Guambra. O sea, la calle Páez es paralela a la calle 10 de agosto. Estamos a un pasito del parque elegido. No tiene a dónde perderse. Y ahí usted puede hacer cualquier tipo de consulta. Le atendemos previa cita. Usted puede llamar al 099-9298-117. O también puede mandarnos un mensajito de WhatsApp en el mismo número. Puede coger cita médica, cita de control en el 097-909-4456. Coge la cita, estamos atendiendo desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero si no se acomoda ese horario a usted, pues, y quiere más temprano que a las 8, porque sí les atendemos cuando nos cogen cita y tienen que irse a la oficina. Nos han cogido cita a las 8 de la mañana, pues sí les atendemos a las 8 de la mañana, pero previa cita. Y también les hemos atendido y les atendemos a las 5 de la tarde, previa cita. Así es que queda invitado a visitarnos en la Flor del Capulí. Ahí tenemos las purguitas, tenemos el multivital, que es para el sistema nervioso, para el sistema de la memoria neuronal, y otros elementos que le van a servir para su sistema inmunológico, como es el neem, el aceite de coco. Bueno, hay varios elementos. Sería bueno que, si le interesa alguno de nuestros productos, nos llame o nos mande un mensajito o nos visite. Le invito a que se mantenga en sintonía. Volvemos en unos instantes después de esta pequeña pausa. Manténgase con nosotros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Esperamos que nuestros amigos y amigas se encuentren muy saludables y que los consejos que les damos o las sugerencias que se dan en este subprograma de Medicina Ancestral lo puedan aplicar tanto en niños, en adolescentes, hombres, mujeres, adultos y adultos mayores. No queremos seccionar y decir solo niños, solo adultos, porque la medicina ancestral cobija en manera universal a todos y a todas. Entonces, como estamos hablando del peso corporal deseable para cada persona, de acuerdo a la talla, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la estatura que tenga cada una de las personas, y esto depende del estilo de vida que lleve, de la calidad de alimentación que le quiera dar a su cuerpo. Entonces, es un estilo de vida saludable individual, volvemos a decirlo, individual, para que se torne colectivo. Porque si usted mejora, su familia mejora, su bolsillo va a mejorar. Porque en vez de estar gastando tanto dinero en medicina química y en alimentos químicos, usted puede gastar en alimentación sana, saludable, y lo que se va a gastar en medicina lo gasta en comida, que lo va a sanar. La medicina está en la comida, no está en la farmacia, está en la alimentación. Y estamos hablando de una alimentación balanceada, una alimentación que nos evita la acumulación de grasa y que es una alimentación que nos da energía durante los periodos en que los alimentos, por ejemplo, no están disponibles. Hoy comimos, por decirle, se tomó una avena en la mañana, pero al mediodía ya no tenía comida. Entonces, este almacén o en este periodo que no va a haber más comida, o que está haciendo un ayuno intermitente, tiene un almacén de protección de energía durante estos periodos en que los alimentos no están disponibles o que usted decide no ingerir nada. Entonces, sí es importante mantener ciertos alimentos siempre pendientes y presentes porque nos dan caloría. Es definida como la unidad de energía que aporta los alimentos, esta habilidad del cuerpo de almacenar calorías es muy, muy importante para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, yo no como nada, nada de harinas, y siempre se van a encontrar frías. El cuerpo necesita de caloría, siempre. Esta habilidad del cuerpo de almacenar la caloría permite la subsistencia cuando vienen los tiempos y las tempestades frías. Y en estas temporadas ya entramos a temporada de invierno, ya vamos a tener los días mucho más fríos, ya se siente el frío. Entonces, si usted deja de consumir una avena, una quinoa, una cebada, unas habas tiernas, unos frijolitos. El cuerpo no tiene cómo darle calor, porque usted no está almacenando caloría. Quiere decir que necesita caloría. Las calorías tienen que ser, digamos, muy balanceadas para que usted no suba de peso, se mantenga en un buen peso y mantenga una buena caloría en su cuerpo. En tiempos de hambruna, pues, lo que se les da, ¿no?, es todo en base de trigo, por ejemplo. Se hace el pancito de trigo porque no hay disponibilidad de alimentos. En el caso, por ejemplo, de África, que son sectores de peces que son ricos en diamantes y en petróleos, pues son las zonas más deprimentes y más pobres, y ellos comen hasta galletas de arcilla. Entonces, para darle subsistencia al cuerpo, y usted ve que la caloría también le da la parte corporal, le desarrolla músculo, y en esas zonas pues la gente es sumamente, ya no delgada, sino flaca. Hay que diferenciar lo flaco de lo delgado. Lo flaco ya nos preocupa porque atrae enfermedades, pero lo delgado no, porque tiene músculo. Está bien en su contextura física, pero cuando estamos hablando de flacos, estamos hablando de enfermedad. Sin embargo, pues, podemos hablar que el almacenar calorías o grasas pone a las personas también, cuando es en exceso, le pone en riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Si no se ajusta a la ingesta de los alimentos y a las necesidades de la energía que el cuerpo necesita, puede desarrollar diversas enfermedades. Y de ahí que se recomienda que los aceites no deben ser aceites saturados, sino aceites que sean sacados en forma natural, aceites al frío. Sí, yo sé que me han dicho es que me cuesta más y es que son más costosos. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos mirando en todo está caro, pero no nos damos cuenta que en el tiempo, si se llega usted a enfermar, le va a pagar más al hospital, le va a pagar más al médico, o sea, le van a pasar la factura y usted se va a quedar impactado porque no va a tener cómo pagar. Pero para evitarse eso, se cuida ahora formando buenos hábitos de alimentación. Ya sé que necesitamos energía para las funciones internas del cuerpo, lo que se denomina la tasa del metabolismo basal, por ejemplo. Estas funciones incluyen los latidos del corazón, la inspiración y la exhalación, el aire de los pulmones, la digestión, el funcionamiento del cerebro, el crecimiento metabolización de los alimentos en las células. Además de estos procesos corporales que ya estamos hablando, se requiere energía adicional para todas las actividades que una persona desarrolla o un niño desarrolla a lo largo del día. En el caso de los niños, pues ellos comen, digieren inmediatamente, no acumulan. Pero los adultos sí, porque comemos y acumulamos si no tenemos actividad física. Si tenemos una hora, dos horas de ejercicio, o si son personas como los que están en ejercicio de alto rendimiento, de una competencia, que van a las pruebas y que tienen que alimentarse con bastante energía, es porque necesitamos esos cuerpos, estamos a la expectativa de resultados de campeonatos. Entonces, esos cuerpos queman calorías más de lo que usted se imagina. Por eso es que las dietas de los deportistas es diferente. tiene que seguir con un nutricionista exactamente de acuerdo a su talla, de acuerdo a su peso, de acuerdo a la competencia que vaya a tener en el deporte que esté desarrollándose. Necesita un nutricionista. Pero como en el caso de la casita, el nutricionista va a ser mamá y papá, o abuelos o tíos con los cuales están desarrollándose los niños o los adolescentes. Y mirar la cantidad de energía necesaria para mantener un peso corporal saludable, dependiendo de la edad, del sexo, de la condición fisiológica y nivel de actividad que ellos desarrollan. Aunque las personas requieren subir de peso o bajar de peso o mantener el peso, es importante comprender la relación entre la energía que el cuerpo consume y la energía que el cuerpo utiliza a través de las funciones internas, las actividades diarias y la actividad física. A veces no le ponemos asunto, dejamos como que, bueno, como, duermo, voy al trabajo y así pasa. La vida pasa como en un vaivén, ni siquiera lo toman en cuenta las actividades tan en serio, sino están ensimismados en una burbuja social de una competitividad o de un resultado en el trabajo, pero no le ponemos asunto a la actividad física diaria, por ejemplo, a que el cuerpo necesita respirar, exhalar o cuidar el corazón, los pulmones o el cerebro. Simplemente comen y comen, nada más. Tengo hambre y quiero comer, o a veces ni siquiera tienen hambre y comen. Entonces hay que llegar a una concientización. Una concientización que requiere de cambios de hábitos. Y esto es que para que exista un balance energético, la energía ingerida debe igualarse a la energía utilizada en el cuerpo. Quiere decir que si usted hace ejercicio, tiene que tener un cierto nivel de consumo de energía. Por eso es que los deportistas comen los huevitos, toman yogur, consumen carnes en determinadas cantidades, porque queman más grasa, queman más energía. Pero si usted está frente a un computador y no se para de ese computador, o está, le gusta ver sentado las novelas o estar en la hamaca, entonces el tipo de energía que usted va a asimilar o va a poner en su cuerpo es de acuerdo a la actividad que usted tenga. No lo acumule para que usted no suba de peso. Y no deje de comer si usted tiene que mantener su peso. O baje la energía del consumo para bajar de peso. Eso es lo lógico, a donde nos llevan los resultados. Entonces podemos pensar en la ecuación del balance energético, que significa balancear la cantidad de energía o de comida que vamos a ingerir en términos de calorías, claro está, en términos de calorías, con la cantidad utilizada en las funciones corporales que ya estamos hablando y el funcionamiento interno. Entonces, ahí sí estamos hablando de la energía en el balance, cómo podemos balancear, y la actividad física, cómo podemos balancear. Siempre las personas requieren más energía de los alimentos cuando realizan actividades físicas como el deporte, el trote, el taekwondo, bailoterapia, cuando alzan pesas, cuando hacen deporte fuerte o cuando van a hacer ejercicios de rendimiento, que queremos resultados de competencia. O trabajan en el campo. La gente que trabaja en el campo con el azadón, con el pico, y que están sembrando papas y sembrando verduras y legumbres y mueven la tierra, también ellos necesitan de una alimentación bastante fuerte para darle energía al cuerpo que no se debilite a medio caminar. Claro, a esto siempre vamos a recomendar tomar agua. Agua, 2 litros de agua en el día, puesto que su trabajo es pesado. En el caso o en el desarrollo de actividades de campo o el deportivo, necesita tomar agua y consumir cierta cantidad de calorías. Las personas necesitan menos energía para desarrollar actividades livianas, por ejemplo, cuando están en casa, cuando hacen cosas más cotidianas, más suaves. No digo que esto no sea pesado, pero sí no es de alto rendimiento. Entonces baja, las actividades físicas son más livianas. Entonces hay personas que se dedican, por decirles, a leer, a estar cobrando en una caja o a estar, digamos, vendiendo en un lugar. Son actividades mucho más livianas, entonces necesita menos calorías. La cantidad de energía utilizada en una actividad también depende del periodo, del tiempo durante el cual se realiza esa actividad. O sea, si usted va a hacer un trabajo pesado, consuma mayor caloría. Pero si usted no va a hacer ese tipo de trabajo, consuma menor caloría, menos carbohidratos también. Y así se va a mantener más saludable. O sea, le invito a que reaccione, reflexione y que sus hábitos sean saludables y pueda enseñar con el ejemplo a sus niños, a sus adolescentes y también a nuestros abuelos, porque ahora con toda la modernidad los abuelitos se juntan a la familia y se adhieren a los hábitos que están haciendo los jóvenes, ¿no? Entonces resultan más enfermos. Cuide de ellos y recuerde que aunque esté vacunado, aún tiene que seguir los procesos que requiere de la bioseguridad. Utilice su mascarilla, no se acerque tanto a las personas, mantenga la distancia. No le digo que se separe de su abuelo, de su papá, de su mamá o de su hijo. Es de las personas externas. Cuando vamos en un bus, cuando vamos en el trole o cuando estamos en la calle o en el parque, respetemos la distancia, respetemos la salud de nuestra familia. Actuemos con responsabilidad individual y colectiva. Ayudémonos el uno al otro cuidando la salud. Dicen que ya con la vacuna pueden salir un poco más. Posiblemente sí está más resguardado, pero no está libre de un contagio o de un problema de COVID, ¿no? Entonces hay que continuar lavándose las manitos, usando el alcohol. Ojalá sea gel, que es menos nocivo para la piel, porque últimamente tienen problemas de piel por el exceso de alcohol que se utiliza. Pero si es el gel, es un poquito más hidratante para la piel y puede permanecer un poquito más en las defensas, un poco más protegido. Consuma el agua 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias en el día. Duerma las horas que sean necesarias. Báñese de mañana y de noche si es necesario. Hace su casa, tenga orden. Y esto le va a traer un orden físico, espiritual, también mental y un mejor rendimiento. Le invitamos a que nos visite en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76, a 1 cuadra del Puente de los Enamorados, el Puente del Guambra. La Ulpiano Páez es paralela a la 10 de agosto. No tiene a dónde perderse, cerca del Parque Elegido. Estamos a un pasito. En este lugar, nosotros en la Flor del Capulí tenemos atención de comida sana y medicinas naturales, puesto que trabajamos con fitoterapia, todo lo que es medicina herbolaria y medicina natural, medicina ancestral. Ahí nos puede localizar o puede llamarnos o coger su cita, porque sí le atendemos previa cita. Entonces, le atendemos cuando usted haya llamado y separado su cita al 097-909-4456. Escríbalo. Si usted no tiene buena memoria, le invito a que consuma nuestro producto estrella, que es el multivital, que le ayuda a fortalecer la memoria, los músculos y además desinflamar su próstata y fortalecer sus huesos. Esto lo puede encontrar solo en la flor del capulí. Tenemos ahí también lo que es el neem para los antioxidantes y para fortalecer el sistema inmunológico. Si usted quiere limpiarse el tracto digestivo, también tenemos las purgas ejecutivas. Con mucho gusto estamos ahí para servirle, tanto en forma presencial como en forma también por línea. Si usted no quiere acercarse y tiene mucho miedo todavía de salir, puede llamarnos y podemos hacer una cita por video. Entonces ahí miramos qué tiene, cómo se lo puede ayudar y se le puede orientar. Quiero agradecer mucho al universo por esta gran oportunidad que nos da de estar en contacto con ustedes. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que se han mantenido en sintonía en esta mañana en Radio Casa de la Cultura. Franja Larayuela le agradece y también le felicita por tomar la decisión de cambiar los hábitos cotidianos a hábitos más saludables y mejorar su salud. Gracias a nuestros compañeros del Control Master que hacen todo lo posible porque este programa sea escuchado en todos los hogares de nuestros amigos y amigas aquí en el Ecuador. Gracias también a todos las personas que nos han llamado y nos han visitado durante estos tiempos de pandemia y también en estos días. Felicidades a todos los cumpleañeros. Un aplauso gigante para ellos, un abrazo de amor, de prosperidad, de paz. Que todos sus proyectos se cumplan y que sigamos por mucho tiempo más aquí en este programa y que ustedes aún mejoren más su salud mental, física y espiritual. Estuvo con ustedes en esta mañana la doctora Miriam Sánchez con Medicina Ancestral en Radio Casa de la Cultura, Franja Larrayuela. Les esperamos la próxima semana con mucho gusto y seguiremos apoyando y colaborando con su salud. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo.